Capítulo 148. Apuki y Bakenmut recorren un pasillo interior del palacio. Ni sé qué decir. Quise venir a avisarle, general, que no tenía noticias sobre el paradero de la princesa. Y me veo sorprendido por su muerte. ¡Por los dioses! Sí. El soberano está muy afectado. No es para menos. Eran hermanos. ¿Cuándo será el cortejo? En cuanto el proceso de momificación se haya concluido. El rey mandó a un oficial a anunciar la muerte de la princesa. Quiere que toda la población rinda homenaje a la princesa Genudmire. Desde luego que estaré ahí con mi familia. ¿Y la obra hoy cómo estuvo? Necesitaremos trabajar mucho para poner todo en orden, pero al menos los esclavos ya retomaron el trabajo. Y el primer día terminó bien. Continúa manteniendo a esa gente en su sitio. Dele mi pésame al soberano de las dos tierras. Y recuerde que puede contar conmigo siempre, general. Con permiso. El capataz se marcha visiblemente impresionado por la noticia. Afuera, Aarón, sus hijos y muchos otros hebreos regresan del trabajo. Cruzan la plaza real y un guardia ¡atención! Da un aviso. El señor de las dos coronas, Horus vivo en la tierra, comunica el fallecimiento de su hermana, la princesa Genudmire. Dios mío. El reino está de luto. Queda prohibida cualquier reunión festiva. El cortejo fúnebre se realizará pronto. Vamos rápido a buscar a Moisés. Coré, Asir y Elcana escuchan entre la gente. Adelántense. Los alcanzo después. Los niños vuelven a casa. Su padre corre al encuentro del encargado de obra, quien abandona la residencia de los monarcas. Apuki, la princesa murió. Un oficial. ¡Lo sé! Se acabó el misterio. Realmente estaba con Moisés. ¿Y ahora? Ahora quítate la frente, que tengo prisa. Simut con los cocineros. ¿El sacerdote se está ocupando de los preparativos? Quiso quedarse solo en esta etapa del ritual. Me pidió que saliera. Quería estar a solas con Anubis y quería mucho a la princesa. Ella era muy querida por todos. ¿Será que murió porque pasó todo este tiempo sin comida y sin bebida? Creo que sí. Con buena salud hubiera resistido la plaga. Sí, lo que no resistió fue el veneno de Yunet, esa víbora ponzoñosa. Yunet me pidió que llevara vino a su cuarto. Debe estar celebrando. Ojalá se ahogue con la bebida y muera morada como una uva. Dicen que los vasos malos no se rompen, Simut. Dame un martillo, a ver si no lo rompo. Entra. Por favor, Gai. Nefertari. Prepara una bandeja con lo que más le gusta al rey. Tal vez eso lo anime un poco. Desde luego, señora. Se marcha y el sacerdote se siente aliviado. Por suerte, la soberana no te oyó hablando así de su madre, Simut. Los vasos malos se rompen. El problema es que las víboras hacen nidos y tienen crías. Así es difícil acabarlas. Toma un poco más. Bakenmut visita a Yunet. Tenemos que celebrar. Sirve vino. Aunque entiendo que no querías a la princesa, eso de celebrar su muerte, tal vez podrías disimular un poco tu alegría, Yunet. Yo ya tengo que disimular delante de todos. ¿No puedo relajarme un poco con mi mayor aliado? Se sienta en la cama. Vamos. Alzan las copas. Un brindis por la gloriosa partida de Genudmire al mundo de los muertos. Y beben. A veces me das miedo. Él la mira asombrado. El miedo es bueno. Tú mejor que nadie sabes exactamente de lo que soy capaz. Pero tampoco soy un monstruo. Genudmire se lo merecía. Ella me robó al hombre que más amé en esta vida. Tuve que aguantar al idiota de Pacer para no ser madre soltera. Y pasé años aguantando los caprichos y deseos de la princesa. No olvides que gracias a ella viviste una buena vida aquí en el palacio y tu hija se volvió reina. De no haber sido por ella, Dicebec se hubiera casado conmigo y de todos modos hubiera venido al palacio. No lo sé. Él me amaba. Podía distraerse con las otras, pero era a mí a quien Dicebec amaba. Ahora los dos están muertos. Lo que importa es que me quedé con todo lo que era de ella. Este cuarto, las joyas. Observa orgullosa el lujoso aposento. Moisés recuerda a Genutemire mientras roza con los dedos la manta con la que se cubría. Estoy muy orgullosa de haber sido tu madre y de haberte llamado hijo. Acércate un poco para darte un beso. Los hebreos no creen en el mundo de los muertos. No. ¿Y qué sucede con quien parte de este mundo? Va al lado de Dios, mamá. Y descansa en paz. Lo acaricia en el rostro, mirándolo con ternura. Entonces, Shalom, hijo mío. Estoy yendo a encontrarme con él. Cierra los ojos, dejando a la vida escapar como un suspiro. El hijo rememora los últimos momentos y palpa el cobertor, apretando los puntos anudados del entretejido de lana. Aarón, sus hijos y Caleb entran en la casa. Jocabed y Miriam se apenan. Acabamos de enterarnos. Los oficiales lo están anunciando. ¿Dónde está mi tío? Está en el cuarto, Oseías. ¿Cómo está? Triste. Muy triste. Si no les importa, me gustaría hablar con Moisés primero. Claro. Corre a la habitación. Aparta la cortina. Y encuentra a su hermano sentado a un lateral de la cama. Ambos se miran tristes, sin decir nada. El mayor percibe su angustia y desconsuelo. Se aproxima compadecido para prestarle apoyo, arrodillándose a un lado. Levanta el brazo y lo aprieta en el hombro con la mano. Lo sé, hermano. Lloran entristecidos. Lo sé. Y se abrazan fuertemente, compartiendo la desgracia. Eliseba charla con su nuera, hijos, Zelofejad y Abigail. Pobre Genutmire. En casa. Al menos al partir estaba con su hijo. Y con el hombre que amaba. Rodeada de personas que la querían y no sola en una celda fría. Debe estar destrozado. ¿Y Moisés? Puedo imaginar su tristeza. ¿Y su padre? Fue a hablar con el tío. Ya nos vamos. Ur debe necesitar nuestro apoyo. Entrega a Fineas, a Inés y Eleazar. Tu hijo es muy lindo. Gracias. Ven con mamá. Los amigos. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Salen de la vivienda. ¿Y en las obras todo salió bien? Los oficiales estaban especialmente crueles hoy. Pero nada a lo que no estemos acostumbrados. Es verdad. Yo estoy triste por nuestro tío. Besalel abraza a su madre. ¿Entonces te vienes a quedar? Si hay un lugarcito para mí. Claro que sí. Esta casa es tuya, mamá. Siempre lo fue. La tía Abigail se pondrá muy feliz. Sí. Aunque preferiría que fuera en otras circunstancias. Fue muy triste lo que le pasó a la princesa. Esta es tu casa. Mi hermana puede acomodarte. Si me permiten, el día fue pesado. Estamos exhaustos. Claro, yo entiendo. También me voy a acostar. Bienvenida. Gracias. Shalom. Shalom. Oliab y Bak se retiran. Débora queda con Leila y su prometido. Aún no puedo aceptarlo del todo. La señora Genud Mire siempre fue muy buena conmigo. De verdad voy a extrañarla. Fue su actitud lo que me inspiró a venir para acá. Si la princesa de Egipto se rindió ante el poder de nuestro Dios, yo no podía continuar en aquel lugar. Sí. ¿Y mi papá? No quiso venir conmigo. ¿Prefirió quedarse solo? ¿Incluso después de perder a toda su familia? Uri es muy testarudo. Él no cree que el rey nos dejará partir. Pero yo tengo la esperanza, hijo, de que descubrirá el error que está cometiendo. ¿Y ya hablaste con mi abuelo? ¿Dónde está? En el cuarto. Está muy afectado. Tampoco es para menos. Ur permanece en su habitación, pensativo y sentado a los pies de la cama, contemplando el anillo que a su amada regaló. Pero recuerda... El río Nilo me calma. En la carpa junto al río. Creo que podría pasar aquí el día entero. No me canso de admirar la belleza de nuestro río sagrado. Le sirve zumo. Pues yo no me canso de admirar a la princesa. Y ofrece el vaso. La belleza del Nilo no se acerca ni un poco a su encanto. Ur. Me disculpo si fui muy osado. ¿Cómo podrías ofenderme con palabras tan dulces y gentiles? El pensamiento se atenúa hasta que desaparece. Se chiva la sortija a los labios y la besa suavemente, buscando cualquier vínculo con su pareja en alguna parte del valioso metal. Pone en el dedo de una mano el anillo de compromiso, pero enseguida lo retira, destrozado por un llanto silencioso que lo consume desde dentro. Por último, vuelve a besar la joya con todo el amor de su corazón. Gaiji entra en una sala de estar con una apetitosa merienda en la mano. Con el permiso de los soberanos. Puedes entrar, Gaiji. Posa la bandeja. Le pedí a Gaiji que te preparara las cosas que te gustan, mi amor. Ramsés descansa tumbado en un diván. Mi pésame por la princesa, señor. Era una persona muy querida, muy buena. Y estoy seguro que su corazón será ligero como una pluma en la balanza de Osiris. Su majestad agradece con un gesto. Puedes irte, Gaiji. Gracias. Se ve delicioso. Te voy a servir un pan con... No quiero comer nada. Pero necesitas alimentarte, Ramsés. ¿Crees que maté a mi hermana? Claro que no. ¿Qué absurdo es ese? Se sienta a su lado. Tal vez deba dejar que esos malditos hebreos se vayan de una buena vez. No habría más plagas, lo que Moisés vive repitiendo. Ay, mi amor. Sé que estás muy afectado por la muerte de Genut Mire. Pero actuaste con la responsabilidad y la firmeza propias de un rey. Ella te desafió, no tuviste alternativa. ¿Y cómo podrías imaginar que moriría por la plaga? Ella renegó de nuestros dioses, Nefertari. Pues entonces, ella renegó de su propio hermano, Horus vivo. Llora arrepentido. Sé que tú la amabas. Y estoy segura de que Genut Mire también te amaba. Moisés es el culpable. Él causó esta desgracia. ¿No puedes ceder después de que él hirió a tu familia? Ella era madre de Moisés. Él debe estar sufriendo tanto como yo. Si es así, tal vez Moisés se olvide de una vez por todas de esta historia. Pero por favor, Ramsés, no dejes que la muerte de Genut Mire sea en vano. No te sometas ante los esclavos. Débora sirve un vaso de agua. Toma, mamá. Gracias. Llegaron. Abigail. Se abrazan. Ay, qué bueno que estás aquí. Mi mamá dejó el palacio por fin, tía. Ella va a vivir con nosotros. ¿En serio? Gracias a Dios. Tu lugar está aquí, hermana. ¿Y Ur? ¿Cómo está? En el cuarto. Aún no he hablado con él. Debe estar destrozado. Sí, mucho. Nosotros acompañamos a Moisés hasta la puerta del palacio. Verlos así me rompió el corazón. Sí. La princesa murió en los brazos de Moisés. Y él la llevó con el rey. ¡Qué tristeza! Tal vez ahora el faraón al menos se dé cuenta de que no puede interferir así en la vida de todos. Es verdad. Si la hubiera dejado partir como era su deseo, nada de esto habría sucedido. Ella estaría bien. El faraón jamás lo permitiría. Es una cuestión política. Imagina el escándalo que sería tener a su propia hermana declarando su apoyo al libertador de los esclavos. Pero mira cómo acabó. Pero no fue el rey quien mató a la princesa. Fue Junet. Ella la amenazó. Y la princesa, por miedo a ser envenenada, dejó de comer. Ni agua bebía. Al final no resistió. Es una tragedia. Pero me da mucho gusto que estés aquí, Leila. Si supieras cómo le pedí a Dios que esto sucediera. La hermana la besa. Ahora podremos ir juntas a Canaán. Solo falta mi padre. Ay, Yuri siempre fue el más radical. Cuando vea que nuestro pueblo parte, se convencerá. Sí. Estoy seguro que vendrá con nosotros. Sí. Sueño todos los días con eso. Uri no consigue concentrarse en su labor. ¿Cómo estás? Gaiji viene a visitarlo. Ya no puedo hacer ni un collar. Estoy perdido. Pronto te recuperarás. Todo tiene solución, amigo. Solo la muerte no. Es una pena la muerte de la señora Genot. Mire, ella era tan buena con Leila. Con todos en palacio. Sí, acabo de estar en el cuarto del faraón. Él está muy afectado. Debe sentirse culpable por todo el sufrimiento que le hizo pasar. Ya es muy tarde. Recoge el material. Mi padre debe estar destrozado. Y se levanta de la silla. Él siempre amó a la señora Genot, mire. Siempre. Por lo menos ellos tuvieron la oportunidad de vivir un gran amor. Y ahora, amigo, ¿qué va a ser de ti? Bezalel se fue, Uri, Leila. No sé. Solo espero que esto acabe pronto. Que los hebreos entiendan que nada cambiará. Solo no sé cómo traerlos de vuelta. El rey ya dijo que no va a perdonar a quien le dé la espalda. Tal vez si yo permanezco aquí firme. Regresa a su puesto. No sé, tal vez pueda ayudarlos de alguna forma. Y se sienta. Tal vez pueda convencer al rey de que los perdone. Pero si Leila tiene razón. ¿Razón en qué? En que los esclavos van a dejar Egipto. Uri, ellos sueñan con la tal tierra prometida. Es una ilusión, Gaiji. Quien sobreviva lo verá. La ciudad palpita de vida por todas partes. Mientras tanto, en casa de Apuki. ¿El rey ordenó arrestar a la princesa? ¿A su propia hermana? ¡Qué absurdo! ¿Quién sabe qué hizo para merecer ese castigo? Exactamente, solo que se esfumó, desapareció de repente. Hoy por la mañana el general vino a pedirme ayuda para ver si descubría si estaba en la villa y si Moisés la había sacado de palacio. Pero pasó lo que pasó. Ella murió antes. ¿Y Moisés la llevó de vuelta con el faraón? Pues sí, el rey tuvo razón todo el tiempo. ¿Razón? La princesa está muerta. ¡Era una traidora! Imagina el escándalo. Un miembro de la familia real viviendo en la villa de los esclavos. ¿Cómo pueden defender a ese tirano? ¿No querían saber la historia? ¡Pues ahora ya la saben! Ay, no sé por qué pierdo mi tiempo con ustedes. No basta con tener que trabajar el día entero. Llego a casa y tengo más disgustos. Se marcha a su habitación. Y Jairo hace lo mismo, dejando a las mujeres reunidas en el salón. Si el rey no perdonó ni a su hermana, imagina qué será de los esclavos. Y el rey querrá vengarse de Moisés de alguna forma. En una calle. ¿Cómo murió? No sé. Oí a un oficial anunciando el cortejo, pero no dio detalles. ¿No crees que deberías ir a presentarle tus condolencias al soberano? Era su hermana. Sí, entiendo, pero será mejor esperar un poco. Qué cosa más triste, Mequetre. Pues sí. Y justo ahora que las obras fueron retomadas y Egipto iba a prosperar, el rey sufre una pérdida como esta. ¿Te das cuenta que siempre que pensamos que todo volverá a ser normal, algo inusitado sucede? Es verdad. Hasta parece que los propios dioses dejaron de favorecernos. No creo que nunca, nunca en nuestra vida volverá a ser como era. No mientras los hebreos sirvan a los egipcios como esclavos. Sí. Thais baja la cabeza consternada. El marido acaricia el hombro y espalda de la mujer y entran en su hogar. En las plazas de la villa, los artesanos trabajan con esmero, mientras algunas mujeres tejen a las puertas de sus domicilios. Coré con sus hijos frente a su hogar. ¿Y la casa donde íbamos a vivir? Ya les dije que deben tener un poco más de paciencia. Es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué está tardando tanto? ¿No te la iba a dar la madre de la reina? ¿Por qué no te la ha dado? Porque no he podido hablar con ella. Pero estoy seguro de que en cuanto pueda hablar con... Creo que no va a haber ninguna... ¡No sigan con eso! Así solo me están... Elcana, mejor vámonos. Los niños se marchan. Datán, Abiram, Bina y Safira comen en casa. ¿Y los niños? Afuera con su padre. Coré no aprende, ¿no? Hace falta ser muy idiota para creer que esa loca se iba a acordar de él después de regresar al palacio. Abiram, está siendo injusto con los idiotas. Respeto, por favor. Él aún es mi marido. Disculpa, Bina, pero respetar a Coré está más allá de respeto lo que... Respeto a mí y a los niños. Los hombres se miran en silencio. Con la muerte de su hermana, el faraón va a cambiar su actitud. Falta saber en qué dirección. ¿Y el callado de Moisés? ¿Cómo acabó eso? No lo sé. El faraón ya descubrió que el poder de Dios no necesita ningún callado para manifestarse, Safira. Pues sí. Ahora, o Ramsés retrocede, o seguramente tendremos una nueva plaga. Entran Asir y Elcana. Vayan a lavarse las manos para comer. Obedecen, dirigiéndose a la pila de fregar. ¿Y entonces? ¿Qué fue lo que su papito les dijo esta vez? Los hermanos se retiran, ofendidos por el comentario. No quiero comer nada. ¿Satisfecho? Eliseba y Aarón charlan solos. ¿Y él cómo estaba? En el comedor. ¿Cómo podría estar en una situación así? Muy triste. Por otro lado, tuvo la tranquilidad de saber que antes de partir, Genudmir encomendó su vida a nuestro Dios. Quedé muy sorprendida y feliz por la decisión de ella. La verdad, mi amor, es que ante todo lo que está sucediendo, las creencias de los egipcios han sido profundamente afectadas. ¿No habría sido mejor entonces que Genudmir hubiera sido sepultada siguiendo los preceptos del Dios de Israel? Moisés pensó que sería mejor así para evitar más problemas con Ramsés. Desde que nacen, se construyen para los nobles sarcófagos y tumbas. Moisés me contó que ya existe una preparada para Genudmir en el Valle de las Reinas. Entiendo. Entiendo que él hizo lo correcto. Y aunque el faraón sepulte a su hermana siguiendo sus costumbres, ya sabemos que ella no murió pensando que despertaría en el mundo de los muertos. Acaricia sus dedos. Genudmir está con Dios, mi amor. Llenándola de esperanza. Moisés recuerda tumbado en la cama. Solo me entristece la manera en que Ramsés se alejó de mí. Él no me perdonó cuando le dije que quería vivir contigo. Él no podía haberte encerrado en una celda como una criminal. Debe haber perdido el control de sí. Pero no fue solo eso lo que lo enfureció más. ¿Y qué fue? El que yo haya decidido renunciar a los dioses egipcios. ¿Me estás diciendo que reconozco al dios de los hebreos? Miriam aparta la cortina y lo contempla desde la puerta. ¿Puedo entrar un momento? Él alza el brazo, invitándola a pasar. Y la hermana se sienta a su lado, tomando su mano mientras lo aprieta con fuerza, tratando de consolarlo. Estaba recordando con mamá el día en que la princesa te encontró en el Nilo. Yo estaba tan asustada, pensando que ella te entregaría a los oficiales. Entonces vi la forma en que ella te miró. Creo que te amó desde el primer momento en que te vio. Recuerdo la primera vez que fui a la guerra. Ella estaba aterrada, desesperada. No quería que fuera por ningún motivo. Salí a escondidas del palacio. Genut, mire, fue una buena madre para ti. Sí lo fue. Qué pena que sí, por él los niños no pudieron conocerla. Ella continuará viva en tu recuerdo. Hermana, ¿cuántos años tenías cuando te quedaste vigilándome en el río? Unos 8 o 9 años. Una niña. Tan lista, tan valiente. Para pasar la noche ahí y al día siguiente atreverte a hablar con la princesa. ¿No tenías miedo de que los oficiales te mataran? Ni siquiera lo pensé. Esa fue la misión que Dios me confió cuando era niña, Moisés. Así como la tuya. Es liberar a nuestro pueblo. No te desanimes, hermano. Dios va a cuidarte hasta el final. Del mismo modo en que cuidó a esa niñita para que no fuera devorada por los cocodrilos. Muchas gracias, Miriam. ¿Por qué? Por ser mi hermana. Se incorpora y la abraza fuertemente, muy agradecido. La tarde pasa despacio. El astro rey se oculta en el ocaso, tiñendo las nubes de rojo, púrpura y naranja. Mas cuando el cielo oscurece, reina la luna llena, gobernando en la noche hasta la salida del sol. Las luminarias celestes son como viajeros eternos. La mayor derrocha luz y calor desde lo alto. La menor vierte claridad bajo un firmamento repleto de estrellas centelleantes. El río Nilo cruza la región hasta orillas del Mediterráneo. A su paso, la vida florece en sus márgenes como un regalo a lo largo del recorrido. Unos días después, Pir Ramesés llora la muerte de Genut Mire y Paser habla desde la escalinata del gran templo de la ciudad, catedral de la fe egipcia. Anuncio el cortejo para sepultar a la princesa Genut Mire, hija de Seti, hermana de Ramsés, el amado de Ptah y soberano de Egipto. Cientos de militares abren el cortejo fúnebre, llevando a hombros a los monarcas y el príncipe en sillas separadas. La madre de la reina también es transportada con honor, pero viaja a la cola de la procesión. Los ciudadanos se agolpan a ambos lados de la avenida central. Egipcios, hebreos y gentes de otras muchas naciones acuden al funeral. El pueblo se reúne para dar el último adiós a la princesa. El señor Ratmos, de la casa de Senet, observa con descaro a Safira. Pero Datán la tranquiliza. Numerosas personas asisten al evento, llevando plantas de papiro cuyos penachos parten en forma de radios desde el ápice del tallo hasta la corola, dando lugar a un pequeño abanico. Otras muchas sostienen en la mano flores de loto con grandes pétalos azules como un vistoso símbolo de resurrección. Oseías y Ana se miran desde los bordes opuestos de la calle, evitando ser vistos por Apuki y Judith. Pero Caleb sugiere otro lugar e interrumpe el encuentro. El desfile parece interminable. Siervos, nobles y funcionarios forman una extensa comitiva que avanza de manera lenta y ordenada. Karoma, Radina, Chivale y Gaiji siguen a los súbditos que cargan cajas funerarias con valiosos objetos a depositar en el sepulcro de la noble. Una plataforma rodante desplaza un enorme sarcófago con la efigie de una mujer tallada en la tapadera. Uri descubre a su padre, hijo y esposa, entre los asistentes al acto. Pero Ur ha cambiado. Su barba crece libre ahora y su aspecto pronto será como el de cualquier otro esclavo. Los mira apenado y se va. Thais acompaña a Meketre, quien descubre a Bak entre el público. El niño clava sus ojos en el comerciante, que, incapaz de sostenerle la mirada, baja la cabeza y prosigue hacia adelante. Kore burla el cordón de seguridad y se acerca a la madre de la reina. Hola, ¿olvidaste a los amigos? Lo ignora. Oye, te estoy hablando. ¿No, Yunet? Cumplí mi parte del trato, falta que cumplas la tuya. ¡Esclavo insolente! ¿Crees que puedes hablar con la madre de la reina? Ubícate en tu lugar y vete de aquí. ¡Infeliz! No puede creerlo. ¡Anda! Antes de que le ordene a los guardias que te lleven por la fuerza. La traición lo sobrecoge. Y la mujer se aleja, sentada en un asiento portátil, a lomos de soldados. Yocabed con su familia. Es extraño ver esos dioses egipcios en el cortejo de la princesa que ella ya no aceptaba. Y esos muebles, esa ropa, esas joyas. Fueron hechos especialmente para ser llevados a la tumba. ¿Cómo pueden creer los egipcios que alguien necesitará todo eso después de la muerte? Ramsés, por supuesto, no iba a admitir públicamente que Jenutmire ya no aceptara sus mismas creencias. Lo que importa es que Dios sabe que ella se entregó totalmente a él. La corte se aproxima con los monarcas al frente y dos grandes estandartes. ¡Paren el cortejo! Quiero que todos vean a ese hombre. Señala al hermano. Es culpa suya la muerte de la princesa y todas las malditas plagas que azotan al reino y castigan a nuestro pueblo. Yo jamás le hice ningún daño a la mujer que me crió como un hijo. Al contrario, cuidé de ella en su lecho de muerte y cuando ya le faltaban las fuerzas. No por plaga alguna, sino por la negligencia de aquel quien más esperaba que cuidara de ella. Pero que sigue insensible al sufrimiento de su propia familia y de su pueblo. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres para dirigirme la palabra? La gente murmura. Yo soy Horus vivo, el amado de Ptah, el dios rey. No perderé mi tiempo discutiendo con un hebreo. Ni permitiré que tú y tu pueblo manchen el último homenaje de Horus vivo y sus súbditos a mi hermana. Lo mira con odio. ¡Bakenmut! Los esclavos tienen prohibido seguir el cortejo fúnebre de la princesa. ¡Guardias! Un pelotón de soldados, provistos de lanza y escudo, se sitúa frente a los israelitas, a lo largo de la avenida principal. No quiero que ningún esclavo se acerque al sarcófago de Jenutmire. Y quien me desobedezca pagará con su vida. La princesa está muerta por culpa de ustedes. Los hebreos están aterrados. No reaccionen. Es lo que el rey desea. Tienen suerte de que su rey sea benevolente, o los castigaría a todos aquí mismo. Pero no convertiré el cortejo fúnebre de mi hermana en un espectáculo grotesco. Fin del capítulo 148.